Duele amar a alguien y no ser correspondido, pero lo más doloroso es amar a alguien y nunca encontrar el valor para decirle a esa persona lo que sientes. Tal vez Dios quiera que conozcamos a otras cuantas personas antes de conocer a otras personas correctas, para que al fin, cuando la conozcamos, sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo. Una de las cosas más tristes de la vida es cuando conoces a alguien que significa todo y solo para darte cuenta que al fin no es para ti y lo tienes que dejar ir. Te doy una canción si abro una puerta. Tu rechazo me tiene sumido en la más profunda desolación. Tal vez me ha cometido algún error al no haberte pedido hacer sentir cuánto te quiero. Tal vez irremediablemente nuestros corazones nunca llegaron a juntarse. Tal vez nunca pueda sentir tus labios junto a los míos. Y tal vez nunca pueda decirte en persona que te amo con lo más puro sentimiento que jamás pueda haberte sentido antes. Por eso te escribo esta carta, que lamentablemente no pueda transmitir todo lo que siento por ti. No te preocupes, que no voy a seguir importunándote con mis sentimientos. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que...